fundamentalmente este peso que le da a ubicar a los perpetradores la existencia de la colaboración entre funcionarios públicos, es decir, los intereses estatales y estructurales para las agresiones y violaciones a derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos. También es importante ubicar este tema de la criminalización de la protesta social y de defensoras y defensores. Bueno, pues agradecemos el análisis que ahora nos presentará el doctor Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Recibimos sus palabras. Bien, en primer lugar, muchas gracias a los hermanos Cerezo por haberme pedido también este año que los acompañe en la presentación de su informe. Y muchas gracias también por estar aquí junto a todos estos compañeros y compañeras luchadores por la vigencia de los derechos humanos en el país en estas circunstancias tan aciagas como las que estamos viviendo. Resulta complicado hacer un comentario exhaustivo sobre un informe tan interesante e importante sobre las violaciones estructurales graves que se dan hoy en México y su interpretación jurídica y política, esta última característica de los informes de los hermanos Cerezo. Cada uno de los apartados, dice el informe, presenta una descripción general del fenómeno, su definición, los datos duros que han podido ser documentados durante el periodo que abarca este informe, junio de 2012 a mayo de 2013, el análisis e interpretación de tales datos, siempre haciendo énfasis en los cambios que se presentan entre el periodo de cierre del sexenio de Felipe Calderón, que acertadamente califica como el sexenio del terror, Peña Nieto. Luego se presentan unas breves conclusiones de cada una de las modalidades. Cada una de las violaciones a los derechos humanos tratadas en el informe merecerían un comentario aparte. Por lo mismo, me limitaré a subrayar algunas consideraciones y a hacer algunos comentarios generales. Lo primero que quiero decir es que he observado un avance considerable de forma y fondo en este informe en comparación a otros informes que ha presentado el Comité Cerezo. El que hayan colaborado en su elaboración el Comité Cerezo, Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos de defensoras y defensores, y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas, me parece que por lo menos en parte explica estos notables avances. En cuanto al mejoramiento de aspectos de forma, encuentro que su presentación, redacción y sistematización es mucho más cuidadosa, a pesar de haber sido elaborado por distintas instancias de defensa de los derechos humanos. El informe logra el objetivo de no ser solo un documento que reporta, describe, tipifica, analiza y hace recomendaciones a propósito de cómo eliminar las violaciones a los derechos humanos de las que habla, sino de hacerlo también de una manera deliberada, de una forma didáctica. Y esto no solo por las figuras, cuadros estadísticos y láminas, con las que ilustra las violaciones a los derechos humanos que aborda, sino por el lenguaje y las explicaciones que ofrece acerca de quiénes, cómo y por qué se dan las violaciones. A mi parecer, logra también el objetivo de advertir sobre los riesgos a los que se ven sometidos las y los defensores de los derechos humanos, y propone, sobre todo en los anexos, algunos medios y mecanismos políticos y jurídicos para identificarlos, preverlos y tratar de obviarlos. Ante este escenario, dice el informe, las personas defensoras de derechos humanos tenemos que responder a nuevos retos. Es necesario que la organización y preparación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como los mecanismos de denuncia y reacción del movimiento social, apunten hacia la documentación y denuncia de nuevas modalidades en el uso de la detención arbitraria, con el objetivo de develar no solo su existencia, sino su uso sistemático para castigar a las personas defensoras de los derechos humanos. Claramente de la criminalización del derecho humano a la protesta, habla de que es la herramienta jurídica y que implica. El documento, pues, no únicamente busca informarnos, explicarnos y recomendar cómo prevenir y solucionar las violaciones a los derechos humanos, sino también ayudar a aprender cómo se pueden defender los derechos humanos y prevenir los riesgos en los que se incurre con lo primero que quiero subrayar es la actualidad y trascendencia cultural y civilizatoria del título. Defender los derechos humanos en México, el costo de la dignidad. El ser humano es digno porque no es medio, sino fin. Es digno porque no es objeto de nadie y para nada, sino un sujeto consciente y libre. Es digno porque tiene derechos que reivindica frente al Estado y que éste tiene la obligación fundamental de reconocer, proteger, promover y garantizar. Es digno porque el ser humano es una unidad en sí y única frente a todo lo demás. Es digno porque antropológicamente él así se experimenta y por ese reconocimiento lucha. Y éticamente así exige ser tratado y trata a los otros. Y es igualmente digno como los demás seres humanos. Me parece que el eje fundamental del documento es la criminalización de la protesta social por parte de un Estado autoritario, violento, represor y violador de los derechos humanos, así como su correlato contrario, el derecho legítimo a defender la dignidad humana y los derechos humanos. De allí el señalamiento puntual, documentado, actualizado, contextualizado de las amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que padecen las y los defensores de derechos humanos en México. Debo decir que comparto también ahora, la explicación que da el informe acerca del origen político de fondo de estas violaciones estructurales graves. Los ciudadanos mexicanos, dice el informe, hacen uso del derecho humano a la protesta, que incluye otros derechos humanos como el de la libertad de expresión y de manifestación, con la finalidad de exigir una vida digna. El Estado mexicano, ante este ejercicio del derecho humano, responde con una sistemática violación de más derechos al emplear la represión y en algunos casos el castigo de la prisión política, la represión social, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. Por razones de espacio, de tiempo, me salto algunas de estas expresiones que salpican todo el informe. Y me parece muy digno de rescatarse las nuevas conceptualizaciones y los nuevos enfoques que el Comité Cerezo se da para explicar las nuevas modalidades, tipos y procesos como se presentan hoy en día en este México, estas violaciones estructurales graves. Por ejemplo, dice, en los últimos 15 años, el Estado mexicano modificó y creó leyes para legalizar la represión política y creó mecanismos de impunidad que le permiten que las violaciones a los derechos humanos que comete no sean justiciables. A esta estrategia le llamamos el círculo de la criminalización de la protesta social, de la cual forma parte la judicialización o uso ilegal de las leyes para castigar a las personas defensoras de los derechos humanos y luchadores sociales con prisión por motivos políticos. Ellos construyen cómo el Estado mexicano no solo viola los derechos humanos por acción o por omisión, sino también por aquiescencia, que se da cuando la vulneración o amenaza de un derecho fundamental es cometida por particulares o cualquier persona o grupo de personas que actúen con el consentimiento, la autorización, el apoyo o la instigación del Estado. Por ejemplo, los grupos paramilitares. Y un último párrafo, en México, gracias al trabajo de documentación de detenciones arbitrarias por motivos políticos que se ha realizado a través del proyecto Viento de Libertad del Comité Cerezo México, hemos podido crear, dicen, una tipología que se adecúa al trabajo realizado en la lucha por la libertad de todos los presos por motivos políticos. Y así nos hablan de los presos de conciencia, los presos políticos, aquellas personas que han sido detenidas por haber roto el marco jurídico al declararse públicamente la guerra a un Estado pero que poseen derechos humanos que deben ser completamente respetados, y los injustamente presos asociados a motivos políticos que, sin tener participación alguna en las acciones de defensa y exigencia del cumplimiento de los derechos humanos, han sido detenidas y acusadas de delitos o actos que nunca cometieron. Es importante destacar también en este informe la referencia puntual a los instrumentos y mecanismos internacionales de derechos humanos aprobados por México para clasificar e identificar bien las violaciones a los derechos humanos que aborda el informe y las correspondientes deficiencias jurídicas y políticas que se dan en México. Y desde luego, sus señalamientos acerca de quiénes y cómo son las víctimas y las violaciones que padecen. Termino diciendo que si el Comité Cerezo nos tiene ya acostumbrados a considerar que estas violaciones lamentablemente son estructurales y obedecen al modelo económico neoliberal vigente, excluyente, violento, desigual, violador de los derechos humanos, irrespetuoso de la dignidad de la mayor parte de las personas en este país. Esta vez, el informe que elabora conjuntamente con ACUDE y la campaña contra la desaparición forzada de personas lo hace desde una perspectiva más apegada a la teoría de los derechos humanos, pero sin escamotear, desde luego, el análisis político. En esta presentación me sumo a lo que acaban de decir los compañeros de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el representante de Amnistía Internacional. Y subrayo las recomendaciones que el informe hace acerca del mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas del Distrito Federal, donde se pide, se sigue pidiendo una ley de defensores y defensoras de derechos humanos, y acerca del mecanismo que emanó de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas a nivel federal, que simple y sencillamente hasta el momento ha logrado funcionar tal y como se esperaba con su creación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Miguel Concha, quien desde hace 35 años ha luchado en México por la defensa y promoción de los derechos humanos. Es importante resaltar lo que nos comenta de la colaboración y la articulación entre las distintas organizaciones, su experiencia para poder evidenciar en este informe las graves violaciones a derechos y el sentido sustancial de defender la dignidad humana ante un Estado represor y violador de los derechos humanos. También es importante resaltar este círculo de la criminalización de la protesta social, y bueno, sirva este informe también. Es importante, disculpen, es que estos micrófonos son un relajo, entonces nos ven jugando aquí, pero espero que no haya mucho problema.